Las barreras entre el mundo oriental y occidental ya no existen. Bienvenidos a Más Allá de Occidente. Programa tanto para principiantes como veteranos. Yo soy DJ B. Acompáñenme a descubrir y recordar nuestros inicios en el mundo del K-pop. Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Oigan, qué emoción estar con ustedes de aquí, pero ya me siento mal un poquillo porque acaba de salir nuestro queridísimo DJ Gala con un vocerrón espectacular y después llego yo con mi voz de chancla vieja. ¿A poco no? Pero bueno. Basta de menospreciarme porque, como saben, hoy tenemos nuevo horario, así que bienvenidos a Más Allá de Occidente en una nueva edición, muchachos y muchachas. Ay, sí, estoy muy feliz porque estamos estrenando nuevo horario y ahora sí, nuevo horario chido. Un aplauso, por favor, para este nuevo horario, un Jay también. Ya nos hacía falta un nuevo horario así, padre, bonito, que hubiera gente y todo, porque, ay no, de verdad, ya sé que me pasé haciendo podcast todo este tiempo, podcast, oigan, no, máteme, por favor, Dios mío, podcast, ajá, me la pasé haciendo podcast todo este tiempo. Y pues los programas grabados no me gustan, muchachos, no me gustan, pero pues es lo que hay, oigan, es lo que hay a veces, ¿no? Es lo que doy, o sea, ¿qué más le hago? Pero pues, ¿qué les digo? Entonces ya sé que los abandoné como muchísimo tiempo y ahí estuve haciendo pruebas muy raras en otros horarios que nada más Violet me escuchaba porque Violet es... mi papá aquí. Pues no sé, ella siempre me escuchaba, así que muchas gracias, muchas gracias. Y pero pues por fin tenemos un espacio dedicado al fangirleo, el chisme y todo lo relacionado con ambos lados del mundo, porque ya saben que para eso se viene este programa, ¿no? Y hoy les traigo un programa pues bastante interesante, claro que sí. Además, este programa viene de la opinión de alguien que no sabe mucho de K-pop ni le gusta. Y ustedes me van a decir, pues ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué le hiciste caso a DJ B? Pues ¿por qué creen? Porque las personas que no están tan metidas en el mundo del K-pop luego son las que tienen las opiniones más sinceras. Así que le hice caso, ¿no? Y si ya saben o por si no, pues este programita también está hecho para todas aquellas personas que apenas entran al mundo del K-pop y pues como que no entienden mucho de qué va esto, como que no entienden el rollo que tenemos acá. Entonces, por esa razón, esta personita un día me preguntó por qué los idols usaban como tanto maquillaje, estaban tan afeminados, entre comillas, y su vestuario era tan extravagante. Entonces yo me decidí a explicarle, pero pues en un programa, ¿por qué no? Decidí hacer este programa para que pues veamos en qué consiste todo esto y cuál es la primera diferencia pues con el resto de artistas occidentales en el mundo y este, ¿cómo diría yo? Esclavizado mundo coreano de belleza. algo similar. Además, pues les traigo ahí, a ver qué me sale, un versus interesantón, donde voy a poner a prueba su gusto, su fidelidad y de todo, muchachas. De todo, muchachos y muchachas, ¿no? Así que quédense conmigo, oigan, y les voy a mandar saluditos a las personas que andan por acá, oigan, que ya me están diciendo Oli. Oli, Oli, Oli. Ay, a Violet, les digo, Violet siempre está aquí, la amo, esa muchacha. Un aplauso para la Violet que siempre está aquí. Ya, por favor. Ay, me siento muy feliz de que siempre esté aquí. Muchas gracias. Hola, hola, Violet, ¿cómo estás? Oigan, también aquí anda Toki. Hola, Toki, ¿cómo estás? Toki ahí me entraba, me escuchaba un ratillo a veces, de vez en cuando, pero qué emoción tenerla por acá. También aquí está Kat. Hola, hola. Kat, oigan, Kat también ya no venía hace mucho, pero qué bueno que anden en el chisme para que pues nos pongamos a chismear. ¿A poco no, mi Kat? Claro que sí. Dice DJ Gala, jaja, cálmate, chancla vieja. Oigan, no, es que a ver, hay de vocerrones a vocerrones, o sea, yo estoy segura, igual mi voz no está tan fea, pero yo estoy segura de que no le llego ni tantito a DJ Gala, ¿a poco no? Pero pues ahí, ahí, le hacemos el esfuerzo, ¿no? Sale para saludar a DJB. Ay, Brownie, que andaba haciendo la tarea, sí la vi. Ahí andaba escuchando a DJ Gala en las sombras porque estaba haciendo unas cosillas, pero así. Brownie, Oli, qué bueno que viniste. Oigan, ya, Félix me dice, ¿y tú quién eres? Les digo, muchacho, que soy invisible para la comunidad. No puede ser posible. Dios mío. Pues, Félix, bienvenido a Más Allá de Occidente, yo soy DJB, oigan, sí. Pero oigan, pues ya, luego los saludo a todos, yo sé que vienen con emociones, así que muchas gracias por venir el día de hoy a escucharme. Y pues, oigan, hoy los quiero consentir también, así que échenme sus pedidos, déjenme, ay, se me olvida, déjenme le pongo acá, que me puede mandar las cancioncitas que quieran. Tengo para rato, así que adelante, sean bienvenidos, por favor. Sean bienvenidos, mándenme sus canciones que quieran escuchar en esta noche para disfrutarla al máximo y sí, pasarla bien, que para eso venimos. Y pues para empezar enérgicos y ahí con unas cancioncillas, hay que irnos con un bloquecito de música. Pues para que se me pongan felices, ¿no? Recuerden que están escuchando Más Allá de Occidente. Yo soy DJB, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Don't you ocean, universe, universe. 너의 끝은 정말 끝이겠지만 나에겐 끝조차 시작이었다. 내게 서시선을 거두던 마지막 그날 나 홀로 이곳에 남아 눈을 뜨면 매일매일 널 그려보는 나지만 닿을 수 없는 내 맘이 무너져. 넌 나의 universe, universe. 너나 넌 절반의 my universe. 어디서라도 날 볼 수 있도록 아주 가끔씩 내 생각에 하늘을 봐줄까. 오늘도 너를 맴돌아 습관처럼 매일매일 널 떠올리는 나지만 보이지 않는 네 맘이 그리워. 넌 나의 universe, universe. 너나 넌 절반의 my universe. 나로 아플 거라면 차라리 날 잊으세요. 눈부신 universe, my universe. 다시 우리 한 번쯤 만날 수가 있다면 기꺼이 나는 오래도록 여기 남아서 나만의 언어로 널 비춰. 넌 나의 universe, universe. 너 없는 절반의 universe. 아주 작게 보여도 여전히 아름답네요. 행복해야만 해 my universe. 나도 모르게 내 눈가 위에 펴 새내뱉지 못한 얘기들이 흐르고 미련이 날 얼굴을 느껴. 내게 넌 한때는 아이들 하지만 이제 쓰기만 한 빌 대는 진작에 혐오로 어렵지 심장은 스치는 저 바람에 the bill. 이별은 거짓뿐이죠. 나 영국 끝에 오고야만 하던 날 때가 누군가 시간을 되돌려준다면 어쩜 내가 좀 더 솔직할 수 있었을까. 나만 아는 알고만 얼굴도 추억 초라한 내 안에 오랜 버트도 나를 보던 그 미소로 여전히 넌 나를 그렇게 또 사랑해줄 수 있었을까. 영원 영원 같은 소리 좀 그만해. 어차피 원래 끝은 있는 거잖아. 시작이 있다면 I don't wanna listen to it. 너무 많은 소리 혹은 너무 많은 위로 I don't wanna listen to it. 그냥 너무 무서웠어. 좀 내가 너를 사랑했던 적이 아예 없는 것 같아서 늦었지만 넌 진실했다고. 너만 나를 사랑했다고. So, you're my two, you're my two, you're my two, you're my two, you're my two, you're my two, you're my two, you're my two. One more can I say? You're my two. 같은 곳을 향해 걸었었는데 이것이 우리의 마지막이 돼요. 영원을 말하던 우리였는데요. 가차없이 서로를 부시네요. 가짜 꿈을 꿨다 생각했는데 그 꿈은 비로 그래서 꿈이 되어 내 심장이 찢겨져 차라리 불태워줘 고통과 미련 그 무엇도 남지 않게끔 You're my tear You're my, you're my tear You're my tear you're my tear You're my fear you're my fear What more can I say You're my Yeah 이별은 내게 dear 눈물 따위는 사치니까 아름다운 이별 따위는 없을 테니 이제 시작해줘 Take it easy 천천히 심장을 돌려줘 그래 촉각이 나버린 파편 미를 치러 밟아줘 미련 미련 그 딴 게 더는 남지 않게 갈기갈기 찢어 밝게 버린 내 심장을 싹 불태워줘 에이 얼추 그래 거기야 뭘 망설이니 네가 원하던 그 결말이니 망설임 없이 어서 죽여 에이 yeah burn it 에이 yeah burn it 에이 yeah burn it 타버린 채마저 남지 않게 이게 진짜 너고 이게 진짜 나야 이젠 끝을 받고 원망도 안 남아 달던 꿈은 깨고 나는 눈을 감아 이게 진짜 너고 이게 진짜 나야 같은 곳을 향해 걸었었는데 이것이 우리의 마지막이 돼 영원을 말하던 우리였는데 가차 없이 서로를 부시네 같이 꿈을 꿨다 생각했는데 그 꿈은 비로소 꿈이 되어 내 심장이 찢겨져 차라리 불태워줘 고통과 미련 그 무엇도 남지 않게끔 You're my tear you're my tear You're my tear you're my tear You're my fear you're my fear What more can I say You're my 어떤 말을 해야 할지 우리는 알고 있지 정답은 정해 있는데 늘 대답은 어렵지 왜 흘리는지 왜 찢어버리는지 소용없어 내게 눈 이별은 내게 그 순간 내 폰 네 입에서 말을 하는 순간 우리의 초점이 불규칙해지는 순간 모든 게 위험한 순간에 두 글자가 주은 우리의 끝 안 울 꿀꿀꿀 안 찢을 꿀꿀꿀 그런 말을 못한다고 앞으로 나도 이별 붙이 뿅뿅뿅 넌 내 시작과 끝에 네 스토리 나의 만남과 나의 이별 전부 이어서 앞으로가 fear 반복될 거야 너로 인해 태어 티어 Y ya estamos de regreso después de escuchar esas canciones. Oiga, mi fav fue la segunda porque me gusta esa canción mucho. Me hace bailar, me relaja. No sé, está muy padre. me gusta. Acabamos de escuchar entonces Tweet con Waza, a Minhyun con Universe y a los BTS con Auto Tear o algo así similar. Esa canción de rap también me gusta, o sea, porque la rap line es lo mío, entonces pues sí. Ay, oigan, se me pasó la cortinilla, oigan, ya, ahí les va. Diccionario K-Popper. De la A a la Z con DJ B. Así es, bienvenidos a esta sección que se llama Diccionario K-Popper. Ya hemos pasado varias letras aquí, ya hemos pasado por la B, por la B, por la C, por la S, no sé por cuántas letras más, la verdad ya se me olvidaron, pero pues hoy le toca a la letra E y vamos a empezar con los estereotipos, claro que sí, y primero pues ustedes se me preguntarán, ¿y qué es eso? Oiga DJB, dígame por favor, y pues ya ven que yo siempre les traigo acá definiciones de la Real Academia Española, nuestra alma mater, ¿cómo se dice eso? Oigan, bueno, sí, la que nos dice todas las palabras, cómo debemos de decirlas y su significado. Así que ahí les va. La definición que según la RAE tiene es que un estereotipo consiste en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo. Esta imagen se forma a partir de una concepción estética sobre las características generalizadas de los miembros de cierta comunidad. Ahí está, va más fácil, pues básicamente un grupo de personas que se sienten que tienen que cumplir ciertas características, ¿no? Según por ahí leí que los estereotipos pueden ser de diferentes tipos. Tipos sociales que van de acuerdo a la clase social de la que procedan. Y aquí hay muchísimos, ¿no? Como, pues no sé, un ejemplo es como la sirvienta o algo así. Ese es un estereotipo que tenemos de sirvienta. Igual ustedes se lo imaginan similar a lo que se le imagina a alguien más. También tenemos estereotipos culturales. Estos van de acuerdo a las costumbres que tengan. Por ejemplo, los fascistas en su año, pero no quiero hablar de cosas tristes, ¿no? O raciales también pueden ser, o sea, se de acuerdo al grupo étnico del que forman parte. Un ejemplo pueden ser los judíos o, no sé, alguna tribu indígena de su país, por ejemplo, ¿no? De todas formas, los estereotipos siempre suelen formarse uniendo esas tres características, por lo que pues es difícil separarlos o reconocer cada uno así diferenciados, ¿no? Pero pues en esta ocasión solo nos vamos a centrar en los estereotipos y en la belleza que emana un rostro perfecto, entre comillas. Digo entre comillas porque algo pues que es claro y aquí yo sí pienso eso, es que la belleza depende de quién la ve y pues sí, y es subjetiva, todo es subjetivo aquí. Pues sí, porque si a ti te gusta, pues puede que a alguien no le guste y eso es depende de ti, depende de tus gustos y cómo lo veas, así que sí, pero tampoco podemos mentir y decir que los estereotipos no existen, porque sí existen desgraciadamente o afortunadamente, no sé. Y pues aquí me surge una pregunta. Ustedes, a ver, se las voy a hacer a ustedes y ahorita les digo mi opinión. ¿Ustedes creen que cumplen con los estereotipos de belleza de su zona? Díganme, del país donde viven, estado, etcétera, etcétera. ¿Creen que cumplen con los estereotipos de belleza que hay implementados ahí? Díganme, díganme ahí en los comentarios, que saben que soy bien chismosa y voy a leer de todo. Voy a leer de todo. Pero pues en mi caso, yo creo que no cumplo con los estereotipos impuestos por mi sociedad mexicana. Porque pues, por un simple hecho, por mi color de piel. O sea, ya sé que ustedes no me ven, pero pues soy morena, muchachos. Entonces, es raro que en México la mayoría de la población es morena o mixta, morena clara, mezclada, algo similar a eso. Y el estereotipo es que sean blancos. Entonces, Es raro, a mí se me hace muy raro. Pero pues yo no cumplo con los estereotipos, desgraciadamente. Bueno, afortunadamente diría yo, pero pues no. Yo no cumplo con los estereotipos por ser negra. Entonces, pues ni modo, ¿qué le hago? Y de ahí viene decir si los estereotipos son siempre malos o depende de en qué se aplique o se use. Pues en mi opinión, así bien sincera, yo creo que todos los estereotipos son malos. O sea, sí, los estereotipos en sí son malos. Porque, o sea, ¿cómo es posible encasillar a un grupo muy grande de personas, una población literalmente, o no sé, una tribu urbana, etcétera, etcétera, yo qué sé, a un grupo de personas en un molde? O sea, se me hace tan, ¿cómo decirlo sin que suene feo? tan falso, no creo que exista. O sea, tan solo de que tenga que cumplir un molde o seguir ciertas acciones, pues yo creo que no. Pero lo que sí creo es, y que pienso que es lo peor, es que pues todo esto son cosas que vemos muy seguido, tanto en los medios de comunicación, como en nuestra casa, como en nuestra vida diaria. O sea, literal, convivimos con ellos todos los días y pues no es fácil desprendernos de ellos, que incluso nosotros mismos repetimos algunas veces esas acciones o ese tipo de comentarios despectivos hacia otra gente. Entonces pues, qué feo, ¿verdad? Pero es que no es nuestra culpa, o sea, es la forma en cómo nos educan. No se me preocupe, tampoco es tan malo, no es tan malo, pero pues yo siento que no está tan chido tener estereotipos. la verdad no. Díganme qué piensan, ustedes qué opinan, les gusta que haya estereotipos, les gusta que les gustaría que no hubiera, encajan en el estereotipo de su país, ciudad o no, o algo así. Y aquí quiero ver sus opiniones, porque ahorita pues vamos a entrar a los estereotipos de los idols. Y yo sé que a muchas y a muchos nos encanta que cumplan con ese tipo de normas impuestas, estereotipos de belleza, porque se ven muy hermosos, pero pues estamos promoviendo esta cultura de estereotipar cosas que no deberíamos, pero pues, ¿qué le hacemos, no? De vez en cuando, pues la belleza subjetiva nos gana, por supuesto. Pero no sé, díganme qué piensan y así, porque pues es un tema medio raro, pero interesante. Se me hizo interesante así, venirles con la información, venir con la información luego así, en caliente, como pan. Pero lo que piensan, y para no aburrirlos, vámonos con más música y regresando hablamos de los estereotipos de belleza en coreanos, cómo se lo toman y todo ese rollo, que pues está denso, ¿no? Entonces recuerden que están escuchando Más Allá de Occidente. Yo soy DJ B y esto es Edition K-Pop, un viaje auditivo por así. Let go of your body and your mind. 노래 고라 제발 좀 말해주는 문나 저러 너도 말해주는 문나 아무것도 바꿀 필요 없이 예쁘다고 지금 그 모습 그대로 완벽하다고 마냥 행복하면 돼 걱정 없이 부족한 점이 뭔지 찾기 없기 거울 대신 그냥 내 눈빛을 바라봐 저울 대신 내 등 위에 올라타봐봐 아무리 널 뜯어봐도 보고 또 보고 또 봐도 네가 말하는 난 예쁜 부분이 어딘지 그게 어딘지 찾을 수가 없어 난 지금처럼 맘맘맘맘맘 있어주면 난난난난난 바랄 게 없으니 넌 아무것도 바꾸지 맘맘맘맘맘 아무 걱정 맘맘맘맘맘맘 너의 모든 게 다다다다 다 좋으니까 너는 아무것도 바꾸지 맘맘맘맘맘 이대로 지금 이대로 너의 모든 게 그러니 네 맘 너와 아무 걱정하지 마 임마 100% 다 그대로 믿어도 돼 모든 걱정 100% 다 지워도 돼 아무리 널 뜯어봐도 보고 또 보고 또 봐도 네가 말하는 난 예쁜 부분이 어딘지 그게 어딘지 찾을 수가 없어 난 지금처럼 맘맘맘맘맘 있어주면 난난난난난 바랄 게 없으니 넌 아무것도 바꾸지 맘맘맘맘맘 아무 걱정 맘맘맘맘맘맘 너의 모든 게 다다다다 다 좋으니까 너는 아무것도 바꾸지 맘맘맘맘맘 이대로 지금 이대로 티도 티가 날 찾는 거지 원 눈부시게 빛나 빈틈이 없지 넌 내 눈에 얼마나 예쁜지 I want you 지금 이대로 you're the only one 오게 티도 티가 날 찾는 거지 원 눈부시게 빛나 빈틈이 없지 넌 내 눈에 얼마나 예쁜지 I want you 지금 이대로 you're the only one 있어주면 난난난난난 바랄 게 없으니 넌 아무것도 바꾸지 맘맘맘맘마 아무 걱정 맘맘맘맘맘마 너의 모든 게 다다다다 다 좋으니까 너는 아무것도 바꾸지 맘맘맘맘마 Ay, ya estamos de regreso después de ese bloque de música muy bonito. Oigan, que Sunmi va a tener comeback ya pronto. Sí, sí, muchachos. Y si escucharon Music Core en su estreno el sábado pasado, pues tal vez, pues cuando Sunmi saque por fin su comeback, pueda que gane. Yo tengo esperanzas a que gane, ¿eh? En el top semanal. Claro que sí, pero oigan, ya me pusieron aquí sus comentarios. Ay, gracias por chismear conmigo, porque así es como hacemos el programa divertido, muchachos, gracias. ¿Qué dice? Aquí dice, espérenme que se me pierden los comentarios con este nuevo chat, no me acostumbro, muchachos, no me acostumbro. Siempre nos emocionamos con los pedidos. ¡Ah! Pídanme que todavía hay. Ahorita ya les voy a empezar a poner las canciones que me pidieron. Así que, sí, con calma, todo bien. Dice Toki, creo que yo no. Porque la verdad siempre buscan una chica con gustos diferentes a los míos. O sea, hacer K-pop. Soy la rara. Sí, es cierto. Oigan, sí, es cierto. Me pasa a mí también seguido y seguro les ha pasado a ustedes. De que no somos el tipo ideal de muchas personas porque nos gusta el K-pop. Pero pues, qué lástima, si no les gustamos porque nos gusta el K-pop, pues lástima por ellos, qué aburridos. Deberían escuchar unas rolitas de K-pop para que pues les guste, ¿a poco no? ¿A poco que no? Y dice Félix, el estereotipo de mi colonia es moreno, chacaloso, tatuado y reggaetonero. Pues, ¿dónde vives, muchacho? ¿En Ixtapalapa o qué? Digo, porque yo sí vivo ahí, pues sí, sí, sí es cierto. Y dice, y yo no soy así. Ah, no, ah, caray, pues qué, ¿rubio ojos azules o qué? Dice Violet, los estereotipos son muy feos porque luego uno se obsesionan con eso. En efecto, oigan, sí, ahorita vamos a hablar de esto. Los coreanos están obsesionados con los estereotipos, de verdad. De verdad, verdad. Brownie dice, yo no cumplo con ningún estereotipo. Oh, muchacha, no importa. Usted tiene nuestro corazón de todos modos. En cuestión, dice Toki, en cuestión de físico, aquí en Guadalajara hay de diferentes estereotipos. Por esa parte, no creo que desentone tanto. Ah, mira, Toki es de Guadalajara, yo no sabía. Perdónenme, yo no sabía. Oigan, pero las muchachas de Guadalajara, bueno, para los que son de México, para los que no, pues Guadalajara es un estado de México y las muchachas de ahí son muy guapas todas, de verdad. Todas, todas, todas son muy guapas. Dice DJ Edgar, ay, ayer tuvo su programa. DJ Edgar me gusta mucho, siempre trata temas bien interesantes. Por si no lo han escuchado, escúchenlo, siento los domingos. Si no me equivoco, de 10 a 12 igual, los domingos. A ver, dime si sí o si no, K. Edgar, porque no me acuerdo muy bien. Dice, el estereotipo es algo natural al comportamiento humano, hasta una profesión estereotipamos. Oigan, qué importante lo que dice Edgar. Sí, es cierto. Y es que es lo que les dije hace rato. O sea, el estereotipo básicamente vive, convive con nosotros. No es algo que esté ajeno a nosotros. Nosotros todo el tiempo estamos en contacto con estereotipos. No hay de otra. O sea, es parte de nuestra educación. Es parte de nuestra sociedad. Por eso digo que a veces los estereotipos los disfrutamos, y más en nuestros idols de K-pop. Pero yo sí pienso que son malos, sin duda, sin duda. O sea, esa es mi opinión personal, pues. Digo, mía de mí, ¿no? Es que no es de evitarse, es una conducta normal. Es lo que les digo, es lo que les digo. Oigan, y llegó aquí mi queridísima DJ Les. Leslie, bebé, que la amo. Siempre me viene a escuchar también. Así que un saludito para ti. Ya te extrañaba, de todos modos. Ya te extrañaba. Y ya se están diciendo aquí cómo están. Está bien, echen chisme entre ustedes. Y sí, se pueden pedir pedidos de donde sea, no hay problema. Sí, no importa. Pero bueno, ya me estoy yendo. Ahorita escuchamos a GOT7 con su canción Just Right. Que pues, como ustedes ya saben, o si no lo saben, esta cancioncita habla mucho sobre la aceptación de tu persona tal y como eres, de amarte a ti mismo. Mucha parte de la letra tiene como un mensaje muy específico que se trata de soy perfecto tal y como soy. De hecho, lo dice en varias partes traducida al español. Hace referencia a que las personas pues tengan muy presente que no solamente los aspectos superficiales de la vida son los que valen más. Porque pues siempre tienes que tratar de buscar lo que no es suficientemente bueno. O sea, no tienes que estar buscando por ahí que tú no seas bueno y que las otras personas sean mejores que tú. También habla como que no es bueno compararse y varias cosas así. De hecho, la canción dice, la felicidad y el bienestar deben tener prioridad por encima de todo. Pues la canción básicamente está, bueno, el video está raro, por si no lo han visto, está un poco extraño, pero la canción en sí tiene un mensaje muy bonito, que es como ámate a ti misma, no sabes lo hermosa que eres porque no te ves con mis ojos o cosas así. Bueno, sí es medio romanticona, pero habla como de cosas también de aceptación y todo este rollo. Pues como GOT7, muchos idols se han sumado a dejar de lado los estereotipos, ya que los muchachos y muchachas coreanos, pues sí que se toman muy en serio esto, oigan. Y no es mentira, y ustedes no me van a dejar negarlo, que los coreanos son una de las culturas más estereotipadas que hay. Y es que cuando hablamos de belleza, skincare o cualquier tipo de esas cosas, pensamos en Corea. Y aunque no te guste K-pop ni nada, no sepas nada, Corea es un referente súper fuerte. Porque, ay, no sé, ahí sí hay... Yo digo que obviamente están súper influenciados por todo esto de la televisión, los productos que se venden, que también ahorita vamos a estar hablando de eso. ¿Qué tanto nos influencia, como quien diría, los productos que venden en la calle, las propagandas, los anuncios y todo esto? Pero pues yo creo que sí, o sea, ser un país primer mundista también tiene sus desventajas, y Corea tiene una de esas, porque pues como que le importa mucho la belleza física, el aspecto más superficial de su ser. Entonces pues sí. Y aquí les van unos que encontré por ahí y que he visto que muchos de nuestros idols cumplen con los estereotipos de belleza que están ahí impuestos. Y pues empezamos con uno que es tener piernas largas y delgadas. Y este lo he visto en cantidad de grupos femeninos, como no tienen ni idea. Porque, ay, no sé, está bien raro. Porque las... De hecho, pues sí, si estás más bajita de lo normal o todo eso, pues está complicado que tengas unas piernas tan largas y tonificadas y no sé, está medio... difícil, ¿no? De hecho, en Corea las piernas largas y delgadas son uno de los estereotipos más comunes, pues todas las coreanas y coreanos se esfuerzan para obtener esta condición en sus piernas. El tener unas piernas largas y delgadas marcan una condición saludable. Además, entre más larga la piernuki, más atractivas son y pues... Más quieren con ellas, ¿no? Esta es una de las razones por las que las coreanas llevan siempre shorts y minifaldas, incluso en invierno. Y eso nadie no lo puede negar. Hasta en los K-dramas veo a las muchachas con falda. Yo no he ido a Corea, pero supongo que es 100% real. Luego lo veo en los vlogs, 100% real. También existe un rostro perfecto. El rostro que todo coreano desearía tener se denomina rostro perfecto o algo similar, debido a que cumple con los estándares coreanos. Es básicamente tener un rostro pequeño, como que la parte de tu mentón sea bastante delgadita y tenga forma en V. También que tu nariz sea muy respingada y delgadita de la parte del tabique, y que tengas ojos grandes. Es todo un privilegio. Básicamente los ojos grandes es lo que importa. Que se te vean unos ojazos. Así es. Ya sabemos que es muy difícil pues conseguir este tipo de rostro. Y pues no todas las personas lo tienen. De hecho, creo que muy pocas personas realmente coreanas cumplen con el estereotipo. Porque la operación más común en Corea es la del doble párpado, creo. Y esa es la que les hace ver los ojos más grandes o más chiquitos o no sé, pero sí, por eso casi todos consiguen como cirugía en esa parte de los ojos para que tengan los ojos mucho más grandes y todo eso. También existe otro que es la delgadez. Ay, y esta me preocupa, muchachos. Me preocupa demasiado. porque... Ay, es que... Déjense las leo, pero sí, ahorita les digo por qué me preocupa. Para los coreanos, el tener el cuerpo perfecto también significa estar delgado, para mostrar una apariencia saludable, según estos muchachos, pues indica que se han estado cuidando. Este estereotipo es uno de los más conocidos y usados por todos los coreanos, en especial los idols. Incluso los lleva a tomar medidas extremas, provocando múltiples consecuencias. Por ejemplo, tenemos enfermedades de trastornos alimenticios como la anorexia, bulimia o delgadez extrema, que incluso podemos apreciar en cantantes, actores, modelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo siento que este sí es un grave problema. Y es que, ay, de verdad, yo he visto fotos de idols referentes, no sé, X, cuando van en el aeropuerto o yo qué sé, y de repente que me los ponen ahí con... ya veo otras fotos de otro mes y de repente están flaquísimos, pero de verdad parecen calacas, se les marcan los huesos de todo el cuerpo, tienen unos bracitos súper súper chiquitos y delgaditos. Ay, no sé, los veo tan mal, me da mucha, no sé, o sea, me siento mal por ellos porque hasta los veo ojerosos y no sé, me pasa mucho verlo más en los chicos. No sé por qué en los chicos lo noto más. Igual en las chicas no lo noto tanto. No sé por qué. Pero en los chicos se les nota demasiado cuando bajan de peso. De verdad, demasiado. Yo creo que... Ay, no sé. Es que no sé. A mí me saca de onda que sean así tan flacos. Me da cosa. Y yo siento que si los veo en vivo y los toco, los voy a romper. Son como muñequitos que no puedo. No puedo. Me da tristeza ese estereotipo, de verdad. También existen otros dos. El primero es la inocencia, que es... Bueno, este es típico de los idols. Ya, este me da risa. Más que enojarme, me da risa. Es tener una cara inocente y dulce. Es lo que hace que los coreanos se sientan atraídos por las coreanas. Y que también tengan acciones... tiernas, cariñosas con su opa, que los proteja de todo a su alrededor. Para esto, por regular usa maquillaje sencillo y de aspecto inocente que las hace ver como de 15 años cuando tienen 30. Eso sí se los admiro, la neta, eso sí. El siguiente es la altura. La altura también juega un papel importante, pues al tener las piernas largas y delgadas, se crea una visión de que la persona es más alta, va muy relacionada con el primer estereotipo que les dije. Asimismo, el tener altura hace también que las personas se vean más delgadas y se tiene la falsa impresión de que llegarán a ser personas exitosas. No sé por qué la última oración, pero ok. Y aquí tenemos a muchos idols reprimidos por ser chaparros. Oigan, es que de verdad, yo he visto, por ejemplo, déjenme decir un idol chaparro. Es que aquí estoy viendo a los muchachos de EXO, a este Baekhyun y a Chaeyoung. O sea, Chaeyoung es como un monstruo de 3 metros y Baekhyun es como... es un chaneque. No, o sea, ya en buena onda. Yo sé que eso les acompleja mucho a los idols, porque si se ven con sus otros compañeros, como que dicen, ah, caray, ¿por qué yo no estoy tan alto? Cosa que también le pasa a Suga de BTS o a Jimin, que a veces se pone hasta plataformas para alcanzar a el más alto, que según yo es Namjoon o algo así. Y me pasa en un montón de grupos. Hay uno específico, la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero es en Seventeen. Hay un muchacho que está súper, súper chiquito. O sea, literal, le dicen chaneque en todas las páginas que veo de Seventeen. Qué feo, no le digan así, ha de sentir bien feo. O sea, de por sí tiene la presión de los coreanos diciéndole que es alta y todavía le hacen burla diciéndole así. ¿Qué pasó? Me pone sad que les diga eso. Que les digan eso, no inventen. Qué triste. Oigan, están hablando un montón, ya hasta se me perdieron los comentarios. ¿Qué dicen aquí? Esa rola de Josh Rai me gusta precisamente por su letra. Los GOT7 levantando mi autoestima. Así es, dice la letra. Dice Les, sí, GOT7 siempre, por siempre levantando nuestra autoestima. Edgar dice, gran parte son las empresas que en especial a las mujeres les piden buen físico, aunque supuesto no tenga contacto con el público. Sí, es cierto, oigan, sí, lo vi en un drama, yo no sabía eso, lo vi en un drama como social o que no sé, no me acuerdo cuál estaba viendo, que básicamente a las chicas no las contratan si son feas, según ellos. Está fuerte, o sea, para conseguir un buen trabajo en Corea tienes que ser bonita, para ellos, por supuesto. Y si no, no te lo dan. O sea, ha sido fácil. Aunque tú seas la más capaz para tu trabajo, no te lo van a dar porque no eres bonita y no. lo mereces, como quien dice, para ellos. Hasta nosotros comprobemos esos estereotipos. Sí, es cierto. Y es que si se han metido a la Friki Plaza o a lugares así. Bueno, por ejemplo, acá en Ciudad de México existe la Friki Plaza y otra cosa que no me acuerdo cómo se llama. Pero muchas personas les hacen burla a la gente que les gusta el K-pop. Justo por eso, porque dicen que nos queremos parecer a los coreanos. Pero, ay, la neta, yo no creo que nunca me pueda parecer una coreana. Porque, pues, no, soy mexicana, muchachos. No. Tampoco hay que hacerle feo a nuestra nacionalidad, oigan. No, no. Díceles, luego yo me complejo un buen por seguir morras coreanas que están súper operadas y así, pues. Sí está feo. Oigan, ya me entró una duda. A ver, contéstenme ahí. ¿Ustedes se harían una operación estética de cualquier parte? De su cuerpo, rostro o algo así, ¿se la harían? ¿Por qué? ¿Por qué no? Díganme y ahorita regresando les digo si sí me haría o no. Pero oigan, vámonos con más música porque si no los voy a aburrir un montón. Así que vamos a escuchar ya más de sus pedidos y pues regresamos para hablar eso. Para hablar de más chisme y todo lo relacionado a los estereotipos de belleza. Ay, qué fuerte tema, poco, ¿no? Recuerden que están escuchando Más Allá de Occidente. Yo soy DJ B y este es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh, 없지만 한 걸음 뒤로 To you I'm a go A highly situation 불빛의 가리적선 그렇게 하루 종일 너는 맴돈다 빙빙 맴돌아 매일 꿈이야 너를 보내줄 수 없어 이건 꿈이야 그럼 조금 널 잡을 수가 없어 Después de esas canciones que ustedes me pidieron. ¡Ay, qué buena música! Oiga, me gustó la última. Se me hizo muy como de ambiente. Y luego que ni sé que luego yo ni yo sé por qué me gustan las canciones. Oigan, pero ya, óiganlo, ya saben, los chismes de DJB en su cabeza, ¿no? Pero bueno, oigan, si están abriendo un montón, ya hasta se me pierden los comentarios. Les juro que estoy leyendo todo lo que ponen aquí, pero ya. Se me va la onda a veces. que estaban hablando de varias idols que tienen, son súper delgadas y todo eso. sí, ahorita Lenzi aquí puso que luego ellos se sienten bien orgullosos de sus dietas extremas. Y sí, es cierto, y les iba a comentar que la otra vez vi que en Corea está demasiado, ¿cómo decirlo? O sea, es demasiado normal hacer dietas extremas que hasta yo me preocupé. No sé si sea una cuestión de... porque evidentemente yo no vivo en Corea, ¿no? No sé si sea verdad, pero básicamente como lo presentan los medios de comunicación en principal o de entretenimiento, más bien, como los K-dramas, yo veo mucho que las chicas incluso ahí hacen dietas extremas. La otra vez estaba viendo... ¿Cuál era? Creo que era Beauty... My ID's My Gatnam Beauty. Algo así. Ajá. Donde sale... justo se trata de operaciones. El K-drama y de cómo es belleza interior y todo esto que estamos hablando ahorita. Así que si no lo han visto, véanlo. Está padre. Aparte sale nuestro guapísimo... que, por cierto, él cumple con todos los estereotipos coreanos. Nuestro Cham no, porque, ay, pero está bello ese muchacho. Y ahí, de hecho, la muchacha en un momento se va a comer con sus papás a su casa. Y ya ven que hacen un montón de cosas, revoltijos y no sé qué tanta cosa. Y ella cuando regresa a la casa de su compañera, no sé si es eso o no, pero bueno, ajá. Ella vivía con una compañera, regresa a la casa de su compañera y le dice como, oye, es que comí mucho ahorita que fui a visitar a mis papás. Entonces voy a hacer una dieta. Y total que básicamente se la pasa tomando juguito todo el día. Todo el día, y era como, mañana un juguito, en la tarde otro juguito. Y son como bebidas especiales de dieta, que te hacen bajar kilos en un día. O sea, Dios mío, eso no está bien, oiga. No, eso es muy... no, es nutrición, muy desbalanceado, muy feo, de verdad, muy feo. No hagan eso, oigan. Y que están más flacos. Oigan, también llegó Exi. Hola, Exi, ¿cómo estás, muchacho? Qué bueno que me vienes a escuchar. Oigan, ando bien atrasada en los comentarios porque ustedes hablan un montón. Ahora sí ando sorprendida, jamás habían hablado tanto, creo. Pero está bien, ustedes échenle chisme. Ándale, ¿cómo se pronuncia? El de Sevending que les estaba diciendo, este muchacho que está bien bajito. Violet me dice aquí que se llama Uzi. Uzi, ¿sí se pronuncia así? Creo que sí. Sí, está bien chiquito, oigan, pero no le hagan burla, pobrecito. Dice Leslie, yo también soy un chaneque. Ah, no importa, dice Toki. Tayan también está súper chaparro, pero aún lo amo. El Tayan también está súper chapa. Pues hay bastantes idols que en realidad tienen una estatura promedio. Porque, o sea, chaparros no están. Estatura promedio. Bueno, el de Seventeen igual sí está chaparro, pero pues yo diría estatura promedio. Que no los obliguen a bajar de peso, porfa. Sí, por favor que no. Ya, creo que depende demasiado de la empresa que los vean. Y bueno, de la empresa en la que estén, cómo es que ellos se desarrollen ahí. Y pues de los estándares que también tenga el grupo. Básicamente del concepto que manejen, cómo es que lo manejan. El cierto tipo de fans, creo que tiene muchos factores para que ellos bajen de peso. Aparte de que obviamente los obligan un poco, eso sí. Y se maquillan, tío. Se siente feo cuando se burlan de tus gustos, dice Brownie. La verdad que sí, oigan. Así que les pregunté que si ustedes se harían una operación. Y dice Les, la neta sí me operaría si tuviese dinero. Violet dice, a mí me da mucho miedo por el dolor. Edgar dice, yo no me operaría. Toki dice, eso se arregla con amor propio y seguridad que quieres proyectar. Ok. Bernie dice, yo no me operaría. Sé que tal vez no soy tan bonita, pero me gusta como soy. Muy bien, Bashisha. Toki dice, trabajo con modelos y la verdad muchas no son super wow. Lo que impacta es lo que les digo, la seguridad y amor propio. Wow, wow. Oigan, sí. A ver, la verdad es que yo no me operaría nada de la cara ni nada por el estilo. Pero unas partes del cuerpo sí me las operaría. Si tuviera dinero, pero es que soy pobre, entonces ni eso va a pasar. Pero no, o sea, sería como una cirugía muy superficial, por decirlo así. O sea, nada más es algo que yo tengo dentro de la cabeza. Pero quién sabe si lo voy a hacer o no. Pero lo que sí es verdad es lo que dice Toki, que básicamente muchísimas veces la seguridad y el amor propio es lo que más proyecta de una persona, como su tipo de personalidad. Y eso es verdad, no siempre es la belleza física, porque ya les digo que es superficial, como lo hemos venido hablando. Pero lo que sí es difícil es llevarlo a cabo. O sea, sí, y más en estos tiempos que está... Namjoon de BTS diciéndome love yourself y no sé qué onda. Pero es difícil. Es difícil aceptar ese tipo de cosas cuando todo el tiempo has estado bajo estos estereotipos. Y obviamente es difícil. Es difícil salir de ellos y como que llevarles la contraria un poco a lo que te han enseñado toda la vida. Es difícil eso, de verdad. Pero pues si lo hacen adelante, digo, si son súper seguras de sí mismas, solo así van a lograr algo bonito. Y pues, está feo ser insegura, pero está difícil aceptarse tal y como eres, con todos esos cánones de belleza que existen, todas esas anuncios que vemos en la calle de repente con chicas perfectas, entre comillas, photoshopeadas, diría yo. Pero pues, bueno, es que está hardcore todo lo que pasa aquí, ¿no? Y dice Edgar, hay un youtuber americano que se operó para, ay, Dios mío, para parecer coreano, se llama Mike Avila. Ay, Dios mío, espérense, yo no sabía eso. Eso es llegar a otro extremo. Oigan, no, qué horror. Es como estos muchachos que se operan para parecerse a Barbie. A Barbie, a Ken, a no sé qué. Y se hacen como un chorro, 100,000 operaciones. Y hasta quedan más feos de cómo empezaron, oiga. No, es que quedan deformes. Básicamente no van a poder llegar a ser Barbie. Porque Barbie es un muñeco. Es algo inventado. O sea, no pueden llegar a ser así, ¿no? Nuestra fisonomía no da para eso. Pero pues bueno, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Eso muchas veces es por la falta de autoamor y que prefieren parecerse a alguien que no es. Es lo que les digo. Las modelos más chidas son las que incluso no necesitan casi nada de maquillaje. Y no porque sean súper bonitas, es porque su naturalidad es lo que resalta, dicen. Sí, muchachos y muchachas, pues es que ¿qué les digo? Es difícil aceptarse a sí mismo tal y con todos tus defectos, pero hay que intentarlo porque es nuestra oportunidad de querernos y ser felices en la vida. Hay que dejar de lado los estereotipos, son feos, de verdad. Dios, no sé cuántos comentarios hay abajo de eso. Ay, Dios mío. Sí, están hablando del drama que les dije. También hay... Ah, Browning también nos da otra recomendación. Dice, también hay una película, ya está viejita. Se llama 200 kilogramos de belleza. La voy a ver. Oye, muchacha, la voy a ver, me interesa. Había una que participó en Produce, que estaba súper chaparrito. Tenía que cambiar largo, no recuerdo su nombre. Ah, no, yo no sé. No sé. ¿Qué están hablando? Oigan, sí, ya, qué bueno que Edgar hace estos comentarios tan atinados, porque a ese tema le íbamos a entrar ahorita. Que dice, la escuela de Lupita Jones son así, porque ahorita vamos a hablar de los estereotipos de este lado del charco, oigan. Porque pues ya hablamos de ese lado del charco y es como, pues es un artículo de alguien que vive aquí seguro y lo hizo de allá. Y es como nosotros lo vemos y como vemos la mayoría de las bandas y todo eso, pero... También nosotros tenemos estereotipos bien raros, y sí, y por ejemplo las modelos es que sean altas, delgadas, es raro que las modelos les pidan como requisito medir 1.70 mínimo, cuando la mayoría de la población femenina en México, yo hablo de México porque la verdad no sé en otro país, pero en México pues el promedio femenino es 1.60. Nos faltan 10 centímetros para hacer modelos. ¿No podemos o qué? Y también tener 60, 90, 60, pues está muy feo. Eso de verdad no está padre. Además también vi por ahí que muchos de los coreanos nos ven como estereotipo femenino a las latinas de mala forma. O sea, es que no de mala forma, pero nos estereotipan de una forma tan cálida, fiestera, con curvas, morena que le gusta la playa, el alcohol, las fiestas, bailar con extraños y versuquearse con ellos. Y eso está mal, muchachos, ¿por qué creen eso de nosotros? Creo que en gran parte es por las canciones que se han puesto de moda últimamente de este lado del mundo, que en su mayoría son reggaetón, y los videos que predominan en ese tipo de género musical, pues involucran a chicas muy guapas, sexys y voluptuosas. Pero a decir verdad, no todas somos así, no todas tenemos ese tipo de curvas, no todas tenemos ese tipo de piel y en personalidad tampoco, o sea, no todas andamos de fiesta todo el día, no todas queremos ligarnos a los chicos en las fiestas. O sea, no todas incluso nos sentimos cómodas de saludar de beso a todo el mundo. No sé si a ustedes les pasa, pero pues no sé, eso es raro. Y es algo que ellos tienen muy presente que nosotros hacemos, se supone, porque está claro que no lo hacemos. O sea, no. O sea, también tienen estereotipos masculinos que, por ejemplo, que tienen que ser súper musculosos. Que todos los latinos son súper musculosos, morenos, con barba y bigote. Y la verdad es que no, tampoco. O sea, conozco a personas súper lampiñas. Y no todos son musculosos y no todos son morenos. Ni todos tienen barba ni así facciones de cantante de reggaetón. No. Entonces, pues, está difícil como ellos también nos ven. Y esto en mayor parte generado por ese tipo de cosas. Y en parte también por estas agencias de modelos. Por ejemplo, la que nos menciona Kate Edgar. Que, pues, no sé, promueven otro tipo de belleza que a lo mejor no es la que se supone debería de ser. Pero es que... eso de los concursos de belleza creo que es relativamente... pues no sé, es que es raro, porque no, ¿cómo podemos decir que es la mujer más bonita del mundo? Yo creo que hay mujeres muy bonitas y no participan o no tienen más bien los requisitos para ser modelos. Entonces, pues no sé, son temas bien raros que ay, sí me sacan de onda a veces, pero es lo que hay, ¿no? ¿qué dice aquí? Les dice, las fans influyen mucho si bajan de peso o no. He visto, por ejemplo, a Jimin de BTS o a mi hijo Sehun. Les reclaman si no tienen abs o si son súper flacos. Es verdad, y las fans coreanas son muy obsesivas con los idols cuando realmente ellas no, pues, no tienen por qué reclamarles sobre su vida personal. Pero pues entiendo, digo, no entiendo por qué lo hacen, pero pues ellos de algún modo quieren cumplirle a sus fans y tratan de bajar de peso, de subir o de marcar sus abs o cosas similares. Y eso está muy feo. La verdad que eso de Love Yourself se oye sencillo, pero pues a mucha gente sí cuesta trabajo. Es verdad, cuesta trabajo, es lo que les estaba diciendo. Personalmente me cuesta trabajo aceptar mi Love Yourself. Perdóname, Namjoon, te he fallado toda mi vida. Perdóname, mi amor. Pero ya lo estoy empezando a aceptar, ¿ok? Y, Dios, oigan, están hablando un montón. No sé, ya hasta me perdí, oigan, muchachos. Muchachos, ya me perdí. ¿Qué, por ejemplo, dicen de PM de Car? Él se fregó al estereotipo coreano. Ándale, los de Monsta, está bien. Los niños de Monsta no son flacos, a excepción de Minhyun, pero él sí siempre ha sido delgadito. Pues es que depende también de su fisonomía, no los podemos obligar a tener piernas grandes o ser voluptuosos o no sé qué. O sea, no podemos. Ay, Dios mío, se me están perdiendo todos los comentarios, oigan. Pero ya, porque si no me voy a poner aquí a leer todos sus comentarios y ya se me perdieron todos. Ya se me perdieron. Pero vamos a hablar en el siguiente bloque. Voy a ponerles más canciones y después vamos a hablar de los idols que han roto con los estereotipos coreanos. Ya me mencionaron algunos por ahí y les traigo una recopilación de chicas muy bonitas que seguro nos van a gustar. Y ahí déjenme de chicos, porque de chicos no lo investigué. Y después, pues también vamos a ver cómo la moda juega un papel muy importante en la definición de estos estereotipos, ya que pues nacen de una opinión muy común respecto a lo que es alguien. Y ahí les traigo algo muy divertido que hice, un experimento social que hice. Claro que sí, más adelante les digo, una encuesta a alguien a los que no les gusta el K-pop. Y después, pues vamos con más música y a ver si nos alcanza el tiempo para hacer versus o algo así. Pero ya, ¿para qué los entretengo? Vámonos con más de sus pedidos. Y ahorita regresamos para seguir hablando de todo esto. Me gusta que estén hablando, que chismen entre ustedes también. Así que, pues, vamos a escuchar más música. Recuerden que nos están escuchando más allá de Occidente. Yo soy DJ B y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por así. Keep 밤 모두 잠든 사이 우리 기분이 떠올라 돌아가자 그럴 수 있어 오락할 수 있는 만큼 더 그만큼 하늘에서 통화 졸리 내려와 yeah yeah yeah 공기 밟아 걸어올라 제발 우리 둘의 상상과 oh yeah yeah 방금 뭐랄까 좀 태어난 기분이야 새로운 공기와 구름의 촉감 이 기분이 좋아 매일매일매일매일매일매일매일매일매일매일 우리 둘만의 대잔치 에이, love me love me love me love me love me 달빛이 닿는 이 순간을 걷는 moonwalker 널 위해 춤을 추는 밤 달빛은 너께 부르자 눈빛 한번 맞춰봐 온 세상이 보인다 태양빛을 머금은 별들은 샹들리 말박자 하나 둘 에이 신나지 내 맘은 이륙하는 비행기 엔진의 소리 브롱 브롱 아무도 말리지 못하는 뜨거운 내 맘에 차가운 moon moon 약간 그 뭐랄까 좀 사랑한 기분이야 좀 피어난 꽃 거다 빛을 걸어가는 말이 무엇과 무엇과 널 위한 나를 준비하고 있어 But stay with me 너에게로 가 Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. 아몬데 무언가 무언가 무언가 무언가 무언가 무언가 무언가 무언가 무언가 무언가 무언가 무언가 무언가 무언가 난 널 그리워하고 넌 날 기다리게 해 아름답도록 아픈 내 맘을 너로 만들고 무너져 나는 깊은 맘이 차고 기억이 뒤바뀐 뒤로 기억을 걷는 이곳에 차라리 날 가둬줘 데자뷰 시간을 나도 모르게 속여 계속 멈춰있어줘 데자뷰 잘못된 거지 지난 밤과 항상 똑같아 너는 외면하고 나 맘에 달리는 사이는 이젠 지쳤다고 항상 난 너였기에 너를 믿었던 나기에 매일 밤 외로워 괴로워 지겨워 내가 떠나줄게 네가 싫어지게 이제 너는 귀찮게 매달리지 않게 I'm gonna be better 차라리 없는 게 더 네 모습이 아직 자신감이 나지 않아 난 우리 한 약속은 바람과 함께 사라졌어 남은 건 너의 차가운 시선 거짓같이 여전히 네 미소를 그리워하는 내가 미워 이제 정말 너와는 끝이란 걸 인정 못해 죽겠어 내가 떠나줄게 네가 싫어지게 이제 너는 괜찮게 매달리지 않게 I'm gonna be better 차라리 없는 게 더 오늘따라 비밀이 너무 많은 너 You make me go insane Give me so much pain I won't be back again 너라면 I wanna hate you You make me go insane Give me so much pain I won't be back again again 내가 한번 기억은 흐릿하고 사랑이란 그네는 멈췄고 다시 돌아오지 않을 기차를 타고 알려줄까 내가 다 버릴게 잊힌 다 놓을게 그만둬 놔도 돼 다시 날 찾지 마 마음은 아프지만 잊어버릴 수 있게 Y, ay, oigan, estaba hablando y le apagué el micro. Perdónenme la vida. Perdón, son cosas que le pasan a DJB. A ver, un zapeo, por favor. Un golpe. Oigan, estaba hablando yo y me di cuenta que apagué el micro otra vez. Perdónenme la vida. Le estaba diciendo que qué buenos comentarios de Chan, porque ya, de verdad, es un tema muy, muy importante y que, ay, que nos rige a todos del país que seamos. Así que sí, les iba a hablar ahorita de los idols que rompen con los estereotipos de belleza coreanos. Hice una listita muy bebé de idols coreanas que... pues han terminado con esos estereotipos. Por ejemplo, y ya vi que los mencionaron también por aquí, tenemos a nuestra primer chica guapísima que me encanta, a Hollin. Esta chica está súper guapa. De hecho, creo que es ella, es de la segunda con el mejor cuerpo, algo similar a eso. Tiene el mejor cuerpo de Corea, muchachos. Y es que sí, aparte tiene un vocerrón. Y pues aparte, como su concepto en sí es como bastante sexy. Ella es como de piel bronceada. No es blanca blanca como debería de ser, supuestamente en un estereotipo coreano. También ella ha dicho que le encanta intentar nueva moda, le encanta ponerse ropa atrevida, posar en la cámara sin blusa, mostrar la ropa interior. Pues no sé, esta muchacha... se divierte haciendo lo que le gusta y aparte, pues como no, es que si yo tuviera ese cuerpazo que tiene la Holly, también andaría por todos lados en Brasil. Porque sí, esa muchacha está muy guapa, de verdad, yo creo que es de las más guapas de K-pop. No sé qué me van a decir ustedes, pero yo creo que es mi fab, de hecho. También tenemos por otro lado a CL, que pues ella tuvo como varios como escándalos porque había engordado. Hubo un tiempo donde se supone engordó muchísimo y entonces como que decían, oye, como que no sé, como que estás muy gordita, bájale a los chicharrones y cosas así. De verdad, los coreanos son crueles, son malos con esos comentarios. Y le decían así como de, no, tú no, porque ya te fuiste al mercado estadounidense y ya engordaste, ya no eres parte de la comunidad coreana. Le decían cosas súper feas y... De verdad que luego las mujeres, no sé si los hombres vayan a entender esto, porque bajan muy rápido de peso ellos, y me ha tocado ver, pero es verdad que las mujeres nos cuesta muchísimo trabajo bajar de peso, en especial cuando los temas hormonales, pues interceden en este tipo de cosas para bajar de peso, y la verdad que yo creo que eso es algo que le estaba pasando así a él, y pues qué feo que la bueno, que le dijeran ese tipo de cosas, porque además ella también tiene la piel un poco pues como bronceada, ella también le hacían como un poco de bullying porque hablaba inglés y tenía más tendencia al mercado en Estados Unidos, porque también era como de mucho maquillaje extravagante, por todo, o sea, nada les parece. Nada les parece. Esto sí me enoja. Pero nada les parece. Y pues qué feo para ella, porque la verdad es que tiene un vocerrón, canta muy bien, pues era de las 21. ¿Qué más quieren? ¿Qué importa que esté gordita? O sea, eso no importa. También tenemos por otro lado a... Ay, no sé cómo se pronuncia esto, pero creo que es Nada. Es una chica de que canta rap, si no me equivoco. Y... ella tiene la piel morena, muchachos, morena. Pero no estoy hablando como Ciel o Hyolyn, que ellas tienen como la piel bronceada. O sea, ella es morena, en serio. Y, o sea, morenaza. Y la verdad es que ella está muy guapa. No la había visto cuando estaba haciendo el programa, fue cuando la encontré. No la había visto antes y se me hizo demasiado guapa. Jamás había visto a una coreana asiática con la piel tan morena como ella. Me pareció extravagante, fue como una belleza exótica de oriental, pero está muy muy bonita también, tiene un cuerpazo que aparte también sí, está muy bonita esa muchacha. Le va bien el ojo asiático a la piel morena. Yo no sé por qué se empeñan en hacer el ojo asiático con piel blanca cuando le va muy bien a la piel morena. Le va bien. Y obvio tenemos a nuestra reina Queenaza, a la guasa. Oigan, eso rimó. A guasa de Mamamoo, porque oigan, ella sin duda es la reina de los estereotipos. No, de los estereotipos no, de los rompe estereotipos, porque pues tiene un cuerpo súper curvilíneo, tiene unas piernas bastante gruesas, tiene bastante carne de donde agarrar, dirían por acá. Y pues tiene bastante cuerpo de latina. De hecho, decían que era como la más latina de las coreanas. Algo similar a eso, porque su cuerpo de verdad parecía de alguien latino, según ellos. Y no alguien coreana. Pero pues yo sí he visto que las coreanas tienen piernita. Igual no tienen mucha pompi, pero piernita sí tienen. Sí tienen, y pues se ven muy bonitas así. Ella tiene muchas curvas, es muy curvilínea y aparte pues le encanta comer. Wada le encanta comer, de hecho ha hecho popular platillos de comida solo por comerlos una vez en su vida. Así que sí, a ese extremo llega. Y otra que también ha roto los estereotipos coreanos, y me refiero más allá como de estereotipos de que seas morena, blanca, delgadita o gorda. Amber se va a otro extremo. Seguro ustedes la conocen y esta chica tiene un look tomboy, como de chico, chica, que está muy relacionado a los coreanos, supuestamente, que le dicen que ella es lesbiana o que seguro... acosa a sus compañeras o que hace cosas malas solo por vestirse así, y ella ha dicho en muchas ocasiones que ese es su gusto, que así se gusta, así le gusta cómo se ve y no tiene nada que ver con su sexualidad o sus gustos, que es su cosa personal. Y pues no sé, también se ve muy bonita la muchacha, a su estilo se ve muy bonita. Claro que sí, pues no sé. ¿Qué piensan de estas muchachas? A mí me gustan, me agradan. Todas tienen unos cuerpazos. Es que yo no sé por qué los coreanos se niegan a las curvas. Si las curvas son lo más bonito del mundo. Sí. ¿Por qué se niegan a ante eso. Estas muchachas me parece que la verdad lograron romper con todos esos estereotipos coreanos y ahora son artistas y que las conocemos justo por hacer ese tipo de labores para aceptarse a sí misma tal y como son. Así que, pues un aplauso, ¿no? ¿Están? Para estas muchachas. Se lo merecen, ahí está. ¿Claro? Y también, ya, no quito los aplausos. Y también estaba viendo que me hablaban ahí en los comentarios de nuestro Shitdown de Super Junior. Y es porque está gordito. Muchos le hacían como burla de que porque él estaba gordito. Pero pues es que así es su complexión. Tampoco podemos obligar a las personas a cambiar de complexión. Eso es imposible. Eso es imposible y creo que es algo que los coreanos no han aprendido. Pero bueno, en general creo que todos hemos aprendido que nuestra complexión no la podemos cambiar. Solo con operaciones, supongo, pero pues está feo, no hagamos eso. Pero bueno, sin duda estas muchachas han dado de qué hablar y han sido alguien que pues ha roto con todas esas normas de sociedad que a veces no queremos y que queremos querernos como nosotras somos. ¿A poco no? Y como nosotros somos también. También. Y oigan, hice ahí, esto está raro, yo lo sé, pero hice una encuesta entre gente que no le gusta el K-pop, que por qué creían que los coreanos eran afeminados. Ahí les va. Muchos de estas personitas, la primera impresión que me dijeron cuando les dije que me gustaba el K-pop fue como, ¿por qué te gustan los chinos si todos son iguales y aparte parecen niñas? Eso fue lo que me dijeron y yo sé que ustedes seguro se los han dicho. Entonces, planeando este programa, se me ocurrió preguntarles a esas personas y a unas cuantas más que qué era lo que veía más afeminado en los idols masculinos o qué no les gustaba de los idols femeninos. Y fíjense que me encontré con respuestas muy, muy, muy raras. no sé. Por ejemplo, un amiguix me dijo por ahí que todos eran iguales y que cómo podía diferenciarlos si todos eran iguales porque se maquillaban igual y se vestían igual. Ay, cosa de nunca acabar, porque no voy a negar que al principio me costó trabajo diferenciarlos, sí, pero es normal. Si te gusta una banda de regional mexicano, también te va a costar trabajo diferenciarlos. Una banda con más de 6 integrantes seguro te cuesta trabajo. No hay problema, todo bien. Hasta ahí. La otra cosa que me dijo es que porque todos usan el mismo maquillaje. Ahí está otra. También muchos me dijeron que les parecía muy afeminado que usara maquillaje. Pero a ver, eso no depende de ellos exclusivamente. También está bien visto en Corea que se maquillen. Entonces, de hecho ahí está bien que los hombres se maquillen. No sé por qué aquí con nuestra cultura machista no se puede maquillar, ¿no? Eso depende de algo así. Entonces, pues, no sé. La verdad es que ay, me dieron opiniones bien raras. Ya, yo ni me enojo, la verdad. Yo me lo tomo más de risa. Pero, pues, bueno. También me decían que la moda en los idols masculinos era muy extraña, ya que, pues, usaban como falditas o como tela transparente, por así decirlo. Sí, como transparente. Transparencias en la ropa y que eso no le gustaba, que porque eso no era de hombres y no sé qué y cosas así, que pues yo dije así como de bueno, okay, ajá. Y otro chico me dijo algo súper interesante de las idols femeninas. Me dijo que no le gustaban porque eran muy flacas y que parecía que no tenían de dónde. Nada más nunca. Entonces, pues me quedé igual. Con este tipo de encuestas que hice, no me enojé ni nada, pero creo que tenemos una visión súper, súper cegada de lo que es un idol y de todo lo que tienen que pasar para entrar a ese mundo. Porque es difícil entrar al mundo del entretenimiento y más en un país donde te exigen demasiado en estereotipos de belleza y de cuidado personal. También otros me hablaron sobre el cuidado de la piel. Todos me hablaron bien sobre el cuidado de la piel, así que pues bueno, que porque se ven muy jóvenes y no sé qué, así que muy bien por los coreanos por cuidarse la piel, pero aún así creo que solo ven cosas superficiales que realmente, pues, no sé, depende de los gustos. Es que ahí sí no puedo decir nada más a que ahora depende de los gustos, de qué te guste más. Por eso este programa se trataba como de Occidente y Oriente. Porque estos muchachos me decían que obvio preferían a las latinas que salían en los videos de reggaetón porque era más de su tipo. Y no los culpo, está bien. Pues es más de su tipo que ver a una coreana. Está bien. Y puede ser que para mí sea más de mi tipo ver a un coreano o a alguien que sale en un video de reggaetón. Pero pues es que eso depende mucho de los gustos de cada quien y de cómo es que los percibimos. Más bien lo que yo creo es que sí deberíamos de dejar un poco de lado los estereotipos y fijarnos un poco más en nuestras como características o expectativas que les damos a cada uno de los idols, para no hacernos ilusiones tampoco, para no hacernos ilusiones también. Entonces, pues está padre, digo, pues cada quien sus gustos, cada quien lo que le guste y todo bien, todo perfecto. Yo no me enojé con nadie, nada más les dejé de hablar. ¿A verdad? No. ¿Cómo creen, muchachas? Pero lo que sí me decían es que este tipo de cosas como la publicidad, la moda y todo eso, pues juegan como un papel muy importante en la definición de un estereotipo y que muchas veces eso es lo que hace su opinión frente a cosas desconocidas. Por ejemplo, a Oriente, que todavía sigue siendo desconocido para este lado del mundito. ¿A poco no? Pero pues bueno, eso es lo que hay. Y oigan, pues, ay, me faltan todavía muchas cosas y ya se me está acabando el tiempo. Así que voy a ponerles más de sus pedidos, más cancioncitas. Vamos a escuchar Ay, es que ya sé por qué apagué el micrófono, quité las canciones y todo. Ay, por favor, otra vez. Sí, pero vámonos con más de sus pedidos y ya regreso para despedirme con una frase célebre. Igual, si quieren, pues hago otra parte de esto explicándoles más a fondo con otras encuestas. Y ahora sí el versus, ¿no? Oigan, pues ahí, espérenme, les voy a hacer un versus rápido de morros. Sí, que ahorita se me ocurrió porque ya se me está yendo el tiempo y pues sí. Entonces va a ser uno de occidentales versus orientales, muchachos. Así que vamos a poner a un muchachillo súper guapo de Oriente, actor, él, que ha salido en varias películas de ciencia ficción, que tiene ojo azul, que es el estereotipo perfecto de un gringo. Ajá. Estoy hablando de Logan Lerman. Si ustedes no lo conocen, sale en... ¡Ay! ¿Cómo se llama esta película? ¡Dios mío! Deme un zape porque se me olvidó. ya se me olvidó, muchachos. En Percy Jackson, sí, en Percy Jackson, él sale en ese protagonista ojiazul, súper guapísimo el muchacho. Entonces, si lo conocen, ahí está. Logan Lerman versus, ahí les va, versus, otro muchacho que también es bastante tierno, que a muchas les encanta y que sin duda tiene pues esa cosa que a todos nos gusta. Y estoy hablando de mi queridísimo Mark de NCT 127. O no sé si es de 127, pero pues, nuestro querido Mark de NCT, porque sentí que tenían ahí una comparación muy rara. Así que, pues ahí díganme, ¿quién prefiere, Logan Lerman o Mark de NCT? Ay, yo para ser sinceras, me quedo con mi gusto occidental, perdónenme. Me quedo con mi gusto occidental, pero pues ahí piénsenle y ya me vengo a despedir después de estas rolitas para dejarles otra vez más de sus pedidos. Recuerden que están escuchando Más Allá de Occidente, yo soy DJ B y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 없이 많은 별들 밤하늘 가득 메우듯 나도 모를 그 어느 순간 내 안에 수놓아진 별 You're my star Ooh, why 아무리 봐 보여도 다 표현 못해 무엇도 비교 못해 Look at that, look at that, yeah. That's all my jam Oh, 오지 않아 뿐인 눈빛이 나는 masterpiece 눈부시게 날 비춰 살아있게 만들어 너라는 세상 속에서 멀지 않아 너와의 거리가 너의 밝기는 1등석에 어딜 갔든 하늘 위 나는 기분 너의 자리는 1등석 Yeah, reservation My film in the chain Clay perfection 넌 빼곤 잿빛 기대된 내일이 막상 널 보면 머릿속은 백지져 느낌이 와 나라면 love of my life 없는 것 다 넌 기리다는 순간 I can control my mind You're my shining star I wanna be where you are Oh, 굳이 하나뿐인 눈빛이 나는 masterpiece 눈부시게 날 비춰 살아있게 만들어 너라는 세상 속에서 저 별들도 어느샌가 빛을 잃어 되돌릴 수 없어 anymore But every time I breathe 내 가슴이 뛰고 있단 걸 나로 인해 느껴지는 걸 I wanna be your love We got something 하늘에서 난 자꾸 설레. 혼자 외로울 때 그때 내게 전화해. 난 정말 특별해 네가 내 옆에 있을 때. Oigan, qué buena rolita. Le siempre me pide rolas de esa muchacha y me encanta su voz. Me encanta, está muy bonita. Sí, por favor, más canciones de ella. Así que sí. Oigan, y pues ya me vengo a despedir. Ya sé que, ay, me eché un tema bien bien largo, que qué bueno que les gustó, qué bueno que estaban chismeando entre ustedes, que estuvieron al tanto de la conversación y les interesó. Así que pues la verdad que para eso hago estos programas, para que todos le entremos a opinar, a ver, a no sé, pues a dar nuestras opiniones y todo este rollo, a chismear un rato, a fanguirlearle. Así que estoy muy feliz de que les haya gustado. Ya se me fueron todos a mimir, porque ya es noche. Ya es noche, muchachos. Ya son las 12 de la mañana y yo aquí hablando. como loca, ¿no? Pero, pues bueno, muchísimas gracias a todos los que me acompañaron, a mi queridísima Toki, que también ya se nos fue, a K. Edgar, DJ Edgar, que andaba aquí con todo, a Exia, que anduvo acá también, a Violet, que siempre me anda escuchando por acá, a Kat, a mi querida Les, a Brownie, a Felixon. Ay, sí teníamos bastante gente, estoy sorprendida, muchachos. Y a DJ Gala, que también anduvo un rato por acá. A todos los anónimos, que no sé quiénes, ¿eh? A todos, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Ya sé que DJ B trae sus traumas y luego se desvía del tema un montón, pero pues ya, unas chanclas para mí, oigan. Pero es lo que hay, es el chisme. Y así es. Puede que sigamos hablando de este tema en programas futuros, pero ya le demos otro enfoque o traigamos más dinámicas, hagamos un versus ya más elaborado. Que en el versus pasado, oigan, ganó mi Logan Lerman. Sí, los que votaron ganó por Logan Lerman. Que está muy guapo. Ya sé que se la puse difícil al pobre de Mark. Perdónenme, muchachos. Perdónenme, pero pues... era lo que tenía que hacerlo. Ahora sí que nuestros gustos occidentales ganaron. Y para despedirme, siempre me despido con esta bonita sección que se llama... Frase célebre de TJB. Así es, muchachos y muchachas, frase célebre. Y hoy les traigo una de mi queridísima Amber, que estuvimos hablando de ella en el blog antepasado o pasado. Y dice así: soy una tomboy con tatuajes de una cultura oriental y conservadora en la industria del entretenimiento. Quiero que la gente solo sea la mejor versión de sí misma. Para ello, creo que yo debo de empezar haciéndolo. Así que sí, un aplauso para mi querida Amber. Déjenme encuentro... ahí está. Ahí está, un aplauso para Amber, que sin duda... rompió con esos estereotipos y muchos de ellos lo han hecho. Espero que sigan así. Espero que de verdad se tomen en serio esas palabras de mi queridísimo Namjoon. Love yourself. Y pues, ¿qué te digo? ¿Qué les digo? Hay que aceptarnos como somos. Dejar de lado los estereotipos, que no siempre son buenos, en la mayoría de las veces. Y pues, querernos, amarnos entre todos. Está difícil, yo lo sé, pero de que se puede, se puede. ¿A poco no, muchachos? De que se puede, se puede. Así que, pues nada, esto fue Más Allá de Occidente. Yo soy TJB, muchas gracias por acompañarme. Un saludito especial para los que siguen aquí, para mi querida Kat, que todavía sigue por aquí, y para mi querida Leslie, que también está acá. Muchacha, muchas gracias. Ya sabes que me haces... me haces feliz con tus comentarios. Muchas gracias por escucharme. Y ahora sí, sin más, les dejo estas canciones y yo me despido y los veo el próximo lunes en su nuevo horario de 10 a 12 de la noche. Claro que sí, los lunes. Así que los espero el próximo lunes con otro tema seguro interesante, que todavía no planeo, pero muy interesante. Así que muchas gracias por acompañarme. Esto fue Más Allá de Occidente, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 感させてしまうのに水平線の向こうにゆっくりと沈んでゆく泣いてしまえば少しだけ素直 멈춰 Stop girl in the name of love 우리 사랑 Stop. 어디야? 어딘데? 집이지. 지금 어딘데? 자꾸 왔다 갔다 뭐라는 거야? 이상해. 정말 이상해. 오늘따라 너의 목소리가 떨리는 건 모르네. 입만 열면 너는 매일 거짓말. 눈만 뜨면 너는 매일 거짓말. 눈만 날면 너는 매일 거짓말. 이제 나는 알았어. 그럴 줄 알았어. 이게 무슨 일이야 이렇게 좋은 말을. 뭐야? 누군데 그리 자연스러워 팔짱 아무리 잘해도 맞자 말짱꽝이야. 이게 다 누구의 탓이야? 다 퍼준 게 죄? 이건 아니야. 이렇게 될 거라고 생각은 했지만 될 거라고 몰랐. 내 꿈에도 밥이나 먹어야지. 근데 뭐 먹지? 마음은 아프네. 비만 내리네. 열면 너는 매일 거짓말해. 눈만 뜨면 너는 매일 거짓말해. 눈만 나면 너는 매일 거짓말해. 이제 나는 알았어. 그럴 줄 알았어. 이게 무슨 일이야 이렇게 좋은 말을. 이게 무슨 일이야 이렇게 좋은 말을. You make me want you beautiful. What's up? 돌아서 그 전에 내게로 돌아와요 baby girl. 늦밝지 않아도 좋아 난 차지 않아도 좋아 너 쳐다만 봐도 좋아 난 oh.